y algo que veníamos anunciando hasta hace instantes, hasta recién, las noticias que giran alrededor del mundo, bueno, este inicio de posibles tensiones que puedan existir entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Sabemos que hubo algunas pruebas misilísticas hace algunos días, tanto en Corea del Norte como también los Estados Unidos. En el día de hoy, Estados Unidos hizo una prueba que estuvo de alguna manera violando el tratado de alcance medio de los misiles de alcance medio y corto. Esto estaba prohibido por el tratado y los Estados Unidos hoy ha hecho una demostración de fuerza en la costa oeste. Queremos conocer un poco más de este tema y nos hemos tomado el atrevimiento de comunicarnos con Alejandro Cao de Venos, el placer de que este señor nos atienda por teléfono para Radio Panamericana de Huerta Grande, Córdoba, Argentina. Alejandro Cao de Venos, él es vocero de Corea del Norte para Occidente y nos va a permitir tener una imagen, tener alguna, por lo menos una versión de los sucesos por parte de un verdadero portavoz oficial del país socialista de Corea del Norte. Estimado Cao de Venos, gracias por su tiempo, gracias por atendernos, que tenga muy buenas tardes. Sí. No sé si me escucha. A ver. Hola. Ahora sí. Perfecto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, estimado? Muchas gracias por su tiempo. Queríamos conversar con usted. Sabemos de que en muchos casos en la prensa occidental se genera una imagen seguramente que no refleja la realidad de Corea del Norte. Quisiéramos que para la gente que no sepa nos cuente en pocas palabras cómo es la vida del socialismo real, cómo es exactamente la realidad de Corea del Norte y cuál es el mensaje que en estos días Corea del Norte tiene para dar al mundo. Bueno, la vida es muy diferente a como se explica normalmente en la prensa occidental. La vida en un país socialista es que toda la empresa, la tierra, pertenece al pueblo y por lo tanto la vivienda es gratuita, la educación también es pública y gratuita, de calidad, al igual que todo el tema sanitario. Entonces, básicamente el país funciona como una gran comunidad de 25 millones de personas en las que no hay explotadores ni explotados, sino que esa mancomunidad trabaja conjuntamente para avanzar hacia el futuro. Es la diferencia con un país capitalista donde unos pocos privilegiados nacen con unas grandes fortunas y el resto de personas no tienen que comer o no pueden pagar su vivienda o no pueden pagar sus facturas. Es otro tipo de vida, es un sistema totalmente socialista y el mensaje de Corea respecto al asunto de los Estados Unidos, de su imperialismo, es que nosotros deseamos la paz, pero también el país está preparado para la guerra. O sea, si Estados Unidos decide atacar de forma unilateral Corea del Norte, el país está dispuesto a responder con bombas termonucleares. Bien, lo que se entiende es que Estados Unidos, más que interesado en atacar, está interesado en que no progrese el desarrollo armamentístico de Corea del Norte, que Corea del Norte no siga innovando en materia militar. ¿En qué ha quedado la relación entre Donald Trump y el presidente Kim Jong-un? Hubo un acercamiento muy importante en este año. ¿Qué es lo que estamos vislumbrando en este final de año? A ver, primero hay que entender que estas relaciones, estas reuniones, se producen precisamente porque Corea del Norte dispone de arsenal nuclear, porque de lo contrario hubiera sido invadida y destruida como Irak, Afganistán o Libia. De hecho, tanto el presidente Clinton como George Bush Jr., como el presidente Obama, como el propio presidente Donald Trump declararon fuego y furia sobre Corea, diciendo que aniquilarían a la nación. Entonces, es gracias a las armas nucleares que en vez de estar en guerra, el país sobrevive, subsiste y ha obligado a los Estados Unidos a sentarse en la mesa de negociaciones. Entonces, llevamos 2 años de negociaciones. Corea del Norte no ha realizado ninguna prueba nuclear ni lanzamiento de misiles de larga distancia intercontinentales, pero Estados Unidos todavía no ha dado ningún paso, ninguna muestra levantando sanciones, ni tampoco ha demostrado interés en firmar la paz que ponga fin a la guerra de Corea. Por ese motivo, nuestro líder, el mariscal Kim Jong-un, ha declarado que esperaremos hasta primeros de año. Si no hay un movimiento durante estos últimos días, antes de que finalice diciembre, volveremos al estado de confrontación previo en el que nos encontramos. Bien, acá por ejemplo en Latinoamérica podemos ver el caso de países como Venezuela o Cuba, que las sanciones ejercidas por los Estados Unidos son realmente asfixiantes. En el caso venezolano ya han llevado la economía casi a una catástrofe. ¿En qué condición se encuentran las sanciones que ha emitido los Estados Unidos para con Corea del Norte? Corea del Norte es el país más sancionado del mundo y en la historia. Es sanción sobre sanción, miles de sanciones. O sea, imagínese, si puede imaginar Cuba, pues 100 veces más. No se puede efectuar ni siquiera una transferencia bancaria, no puede, se puede efectuar ningún tipo de comercio internacional. Pero la diferencia con estos países, sobre todo con Venezuela, y también en gran parte Cuba, es que Corea del Norte, desde su fundación en el 1948, desarrolló una industria nacional muy potente que le permite evolucionar su economía y le permite tener lo necesario sin necesidad de depender de las importaciones exteriores. Además, tampoco depende de elementos como el turismo, del que Cuba, por ejemplo, es muy dependiente para sus ingresos. Entonces, la gran diferencia es sobre todo esa, que Corea del Norte puede subsistir en gran medida por sí sola gracias a una gran industria nacional propia, patriótica, y que es totalmente estatal y pública. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo es la relación en este caso? ¿Cómo es la relación con el país vecino? ¿Cómo es la relación con China particularmente, que lo tienen al lado y que seguramente también esté dispuesto a colaborar en algún sentido con Corea del Norte, uno entiende? Bueno, hasta los años 90 China ha sido, además de un país vecino, un gran aliado y un gran amigo, ya que China luchó junto a Corea contra los Estados Unidos en la guerra de Corea de los años 50. Pero a partir de los 90 China emprende el camino del desarrollo capitalista a nivel económico, y eso hace también que, siendo miembro de esta comunidad internacional de intercambio capitalista, imponga sanciones también, como el resto de países. Sí, que China ha estado votando a favor de las sanciones contra Corea del Norte hasta la actualidad. Por lo tanto, sí que es verdad que hay todavía una relación cercana, porque hay también muchos coreanos que viven en China, personas de raza coreana también, que tienen nacionalidad china, pero digamos que políticamente, obviamente, los dos países siguen caminos diferentes. Corea del Norte es un país realmente socialista, comunista, mientras que China solo conserva un partido comunista en el poder, pero su estructura es 100% capitalista. Bien, ¿y qué podría decirnos acerca de esa imagen que se muestra de Corea del Norte al mundo como una verdadera dictadura, donde no hay democracia, donde no hay libertad de expresión, donde no se podría, eso es lo que se muestra, ¿no?, opinar contra el régimen? ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Cuál es su opinión? Es totalmente falso. Como el 95% de las noticias e informaciones que hablan de Corea del Norte, de personas que no tienen ni idea ni conocen a ningún norcoreano. El país se llama República Popular Democrática de Corea, y probablemente sea uno de los países más democráticos del mundo, porque todas las decisiones se toman de forma asamblearia. En cualquier industria hay una asamblea que decide por mayoría democrática la línea a tomar. En las universidades, en cualquier departamento, a nivel estatal, en los ministerios, siempre se decide de forma asamblearia, mientras que en el capitalismo, sea en Argentina, sea en Chile, sea en España, las decisiones de una empresa las toma el empresario. Y si no le gusta la decisión, se va usted a la calle a mendigar. Esa es la realidad de la supuesta democracia que se vende en los países capitalistas, donde la única democracia depende del tamaño de la billetera. No es una democracia real en absoluto. Bien, bien, perfecto. Para finalizar, estimado, ¿qué se puede esperar entonces en las próximas semanas? Posiblemente se empiece a comenzar a levantar la tensión entre los Estados Unidos y Corea del Norte, si es que no se levantan las sanciones. ¿Cuál es el mensaje del socialismo norcoreano al mundo? Corea siempre quiere la amistad y la relación pacífica y el intercambio con todas las naciones del mundo, sin excepción. Eso sí, que se respete la decisión del pueblo de tomar su propio camino. A Corea no va a pasar como en Bolivia, no se preocupen, no pasará ni como en Bolivia, ni como en Venezuela, ni como en Ecuador, ni en ningún otro país donde dan golpes de Estado la CIA. Eso no va a pasar porque Corea, además de tener una ideología muy clara, el pueblo está unido y tenemos arsenal militar, uno de los arsenales militares más importantes del mundo. Entonces, no van a poder dar un golpe de Estado, no van a poder invadirlo, y lo que desea Corea es la paz. Pero obviamente, y por desgracia, vivimos en un mundo en el que uno tiene que defenderse, y las armas son las únicas que en esta ocasión pueden parar al imperialismo. Entonces, deseamos tratar también como amigo a Estados Unidos, pero siempre y cuando no nos esté amenazando con destruirnos. Así que está, digamos, ahora mismo el balón en su terreno. Va a depender de ellos y de los días que quedan, después de 2 años que no han hecho nada, de dar un paso. Parece ser, a través del último mensaje de su representante en Naciones Unidas, que van a hacer algo. Lo vamos a ver. Quedan, como decimos, unos 20 días para saber si realmente están por la labor o solo están intentando desarmar a Corea para luego invadirla, cosa que nunca va a suceder. Estimado, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que esto salga para adelante y lo estaremos volviendo a llamar en cualquier momento. Un placer. Así hablábamos entonces con Alejandro Cao de Venos, la voz de Corea del Norte a Occidente y al mundo. Actividad informativa. Contacto Global.